En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Con 2 minutos de retraso, según el horario previsto por la organización, comenzamos. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Edición 1813, todas ellas emitidas y disponibles para el gran público, como lo son ahora esos documentos, hasta ahora ocultos por Sir Winston Churchill. Bueno, eso dicen los despachos de agencia esta semana. Fallecido en 1965, Churchill habría ordenado mantener oculta la información relacionada con los avistamientos de ovnis para no provocar un pánico masivo en la población. Así permanecieron desde los años 50 hasta hoy. Entre los datos ocultos, el récord de avistamientos en 1996, coincidiendo con el furor por los expedientes X televisivos de Mulder y Scully, se registraron hasta 600 informaciones de este tipo, frente a una media de 240 avistamientos en los 5 años anteriores. Como diría Jodie Foster en la película Contact, si de verdad estamos solos, ¿cuánto espacio desaprovechado? Nosotros solos no estamos. De momento, de este lado del micrófono nos encontramos José Font, al frente de la parte técnica, en la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. 9 de agosto de 2010, cumpleaños de nuestro compañero Ignacio Monzón, a quien felicitamos y agradecemos una vez más que comparta con nosotros este verano rosa ventero. Enseguida viajaremos con él por la península ibérica en busca de muestras escultóricas y arquitectónicas que nos hablen de mitología. Esta noche encaminaremos nuestros pasos hacia Galicia. Antes pasaremos por Salamanca, cita obligada un día tal como hoy, 9 de agosto, porque en el año 1484 nacía Luisa de Medrano, la primera profesora universitaria del mundo. Su madre dio a luz en Atienza, en Guadalajara, y con tan solo 24 años después impartía clases de retórica en la Universidad de Salamanca, un lugar que conoce muy bien nuestra invitada esta noche en La Rosa de los Vientos, Margarita Torres, que acaba de publicar La Cátedra de la Calavera con temas de hoy. Y con Jesús Callejo, Carlos Canales desde Miami, Manuel Carballal y Enrique de Vicente llegará la segunda hora de programa Tertulia Zona Cero, dedicada a rescatar asuntos como el libro Las claves ocultas del símbolo perdido que firma Enrique de Vicente, hasta una posible explicación de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Además, en la tertulia darán cabida a objetos voladores no identificados, hoy de actualidad por esas desclasificaciones, por esos archivos desclasificados en el Reino Unido que hemos mencionado en la introducción. A continuación, recuperaremos la guerra de los espías con Fernando Rueda, que nos hablará del espionaje atómico, precisamente cuando se cumplen 65 años de la operación por la cual el bombardero estadounidense Boxstar lanzaba al hombre gordo. Se trataba de la segunda bomba atómica, en nombre, en inglés, Fat Man. El fin de la Segunda Guerra Mundial era un hecho. Cuando lo escuchemos, a nosotros aún nos quedará una hora de programa. Será la tercera, en la que nos espera la historia de una periodista por casualidad, aunque quizá no tanto. Reivindicó sus derechos en una carta al director del Pittsburgh Dispatch y entonces fue cuando vio clara su vocación comunicadora. Nelly Bly será la protagonista en Mujeres con Historia, el exitoso serial de la pasada temporada inaugurado por Silvia Casasola. Y no, no será la única figura representante del periodismo en esa tercera hora de programa. Tras Nelly Bly, Bruno Cardeñosa conversará con el periodista Santiago Ramentol, doctor en comunicación, que nos hablará de su libro Teorías del Desconcierto. ¿Podemos adelantarnos a los acontecimientos? Claro que sí, claro que podemos adelantarnos. Ya os digo yo que disfrutaréis con el programa y apenas acaba de comenzar. Es más, auguro sonrisillas antes de concluir con noticias insólitas que nos tiene preparadas Pancho Guzmán, que hoy viene acompañado por toda una sanguinaria. Miedo me da. La conoceremos antes de llegar a las 4 de la madrugada, a las 3, en las Islas Canarias. Saludo, por cierto, a todos los oyentes de Onda Cero en Barcelona, entre ellos Gusos Anabres, que nos advirtió de tan grata noticia. La Rosa de los Vientos también en el 93.5 de la FM barcelonesa, en un espacio que ocupa habitualmente No Sonores. Saludos para ellos también. Señoras, señores, comenzamos. Es el momento de la aventura, del misterio, la intriga, la ciencia y la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Año de 1484, un nuevo mundo por descubrir. Un nuevo mundo a repartir por los reinos de España y Portugal. Todo un vasto continente que conquistar y que evangelizar. El proyecto de Cristóbal Colón cobraba forma por aquel entonces. Planos, mapas, requerían el visto bueno para emprender una empresa que, desestimada por Portugal, finalmente apoyarían Fernando e Isabel. Unos mapas que llegaron también hasta la capital del saber entonces en la península ibérica, hija mimada de monarcas, refugio de clérigos, estudiantes y truhanes, Salamanca. Hasta allí nos dirigimos esta noche en La Rosa de los Vientos para recorrer sus lugares más emblemáticos, plazas, hospital, crujías, biblioteca y hasta burdeles, sin olvidarnos de su gente, clérigos, putas, estudiantes, profesores, profesores como Lucía de Medrano, una de las protagonistas de la novela que esta noche nos ocupa y cuyo nombre real no fue Lucía, sino Luisa de Medrano Bravo de Lagunas Cienfuegos. Un día tal como hoy, 9 de agosto de aquel año, 1484, nacía en Atienza, en Guadalajara, la primera profesora universitaria del mundo. Sus clases de retórica las impartió en Salamanca durante el curso de 1508-1509, cuando contaba con tan solo 24 años de edad. Contemporánea de otra pionera, como Beatriz Galindo, la latina, se desconoce buena parte de su biografía. Todo lo que sabemos sobre Luisa, en buena medida, se lo debemos al erudito humanista italiano, Lucio Marineo Siculo, historiógrafo y educador de jóvenes nobles en la corte de los Reyes Católicos, que en dos de sus obras relacionadas con la historia de España se refiere a Medrano como erudita latinista, un calificativo más que sumar al de docta puellae, como se llamaba a finales del siglo XV, a las mujeres intelectuales, humanistas y sabias de la corte de Isabel I. Precisamente con una mujer intelectual, erudita y profesora de universidad, hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Margarita Torres acaba de publicar La Cátedra de la Calavera. Muy buenas noches, Margarita. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de Luisa de Medrano para empezar. Impartía clases de retórica sustituyendo a Elio Antonio de Nebrija en Salamanca, y Margarita Torres es profesora de Historia Medieval en la Universidad de León. Hace 5 siglos era inconcebible, ¿no?, ver mujeres siquiera estudiando. Hoy las barreras discriminatorias se han eliminado, sigue habiendo trabas. Digamos que hemos mejorado mucho, pero todavía resta mucho camino por hacer. Pero mira, hasta en eso Salamanca fue puntera y un ejemplo a seguir en los años que continúan después de nosotros. Así que ya veremos en qué queda todo, pero camino llevamos hecho desde Luisa de Medrano. Hay un evidente desprecio, ¿no?, en la época hacia la mujer. Bueno, podemos leer en el libro cómo se menciona que el conocimiento, los propios libros, arrebatan el sexo a las mujeres. Y hay incluso expresiones absolutamente duras, ¿no?, como que, por ejemplo, la cultura es propia de hombres, o una frase que unos nobles de tiempos de Isabel la Católica, al poco tiempo de sacarla para que gobierne, sacarla un poco de esa especie de exilio, ¿no?, y bastante impuesto, ¿no?, no voluntario, dice: yo saqué a la reina Isabel de hilar en la Rueca y la devolveré a la Rueca para hilar. Así dijo el obispo Carrillo. Sí, señor. Por cierto, Luisa de Medrano fue nombrada cronista oficial del reino, como lo es también Margarita Torres, en la actualidad, de León. Sí, ojalá que fuera del reino, ¿eh? Eso me hubiera encantado, que en el año 2010 todavía tuviéramos reino, pero bueno, sí que es verdad que soy la cronista oficial de León y bueno, no es hacer ahí paralelismos, porque ya me gustaría a mí ya estar a la talla del empeine de Luisa de Medrano. Son 6 las obras literarias a las que se suma tu última novela, La Cátedra de la Calavera, publicada por Temas de Hoy. Nos encontramos a final del siglo XV, comienzo del XVI, salimos de la Edad Media, que tú también conoces. ¿Qué te atrae del medioevo, del medievo? Pues muchas cosas. Me atrae que es un mundo de cambio, es un mundo que es un auténtico laboratorio social, político, cultural, humano, donde sale lo mejor y lo peor de las gentes, donde la religión juega un papel fundamental, todo el mundo puede opinar de todo, donde existía miedo casi casi hasta cruzar una calle, la gente era supersticiosa, y después había tantos problemas diarios que, ya llegando al año 2010, dando esa especie de salto, cerrando ese libro un poco simbólico que abrimos, te das cuenta de lo bien que vivimos, lo maravillosamente que es todo, cómo funciona, y madre mía, cómo lo pasó esa pobre gente allá por hace 1000 años. Dices en la novela que se trata de una España en formación, temerosa de novedades, oscura de pensamiento. ¿Realmente fue una época tan oscura? Fue una época complicada. Fue una época en la que los reinos de Castilla y León, que estaban unidos desde 1230, se tambaleaban un poco. Por ponernos un poco en situación, imaginemos a un rey que tiene hijos de dos matrimonios, Juan II de Castilla. Del primero nace Enrique IV, llamado el impotente, a mi juicio bastante injusto, pero eso daría para otro programa más. Y Enrique es rey cuestionado desde el principio por gran parte de la nobleza. ¿Qué es lo que se juega de fondo? Pues no si Isabel en un momento determinado puede llegar o no a ser reina, que al final evidentemente llegó a ser la católica, sino cómo fusionar Castilla con otro reino. Opción número uno, ¿y si lo hacemos con Aragón? Ahí estaba Isabel la Católica ocupando su lugar. Opción número dos, ¿y si nos unimos para Portugal con Portugal? Ahí tenemos a Juana, alias la Beltraneja, doña Juana, la princesa de Castilla. Entonces, se juega mucho más en ese tablero de juego que simplemente si una es más legítima u otra. Y por el lado aragonés, en un momento también crítico para la historia de Aragón, con un rey de nuevo también llamado Juan, fíjate que hasta en esto hay como una especie de juegos y de guiños del destino, ¿no? Dos Juanes de la misma dinastía, uno en Castilla y uno en Aragón. Tiene hijos de a su vez de dos matrimonios. El primero es Carlos de Viana, el desafortunado príncipe heredero de Navarra y en su momento de Aragón. Y del segundo nace Fernando el Católico. Tanto Isabel como Fernando estaban llamados a no ser nadie, a ser segundones. Y tanto Isabel como Fernando acabaron siendo reyes y los motores y los impulsores de lo que hoy llamamos España, de la conquista en América, de la expansión en el Mediterráneo y del dominio de la Europa de su tiempo, un siglo después. Fue donde se cocinó lo que el devenir posterior. Se edificó también una capital del saber, como era Salamanca, de la que dices en el libro que es hija mimada de monarcas, lo hemos dicho en la introducción, refugio de clérigos, estudiantes y truhanes. Y una ciudad además que atrae absolutamente todo. Es una ciudad que tenemos conocimiento de ella desde el siglo X, hablo desde el punto de vista medieval, que en 1218 pues recibe una sanción que la convierte, después de la triste historia de Palencia, ¿no?, que se agosta en sí misma la llama de la universidad, la convierte en la universidad más antigua de España, puesto que es la primera que sobrevive hasta el presente, y nace en 1218. Y con Alfonso IX, rey de León, y después en 1255 recibiría sanción definitiva tanto de la monarquía como del papado de Roma en tiempos de Alfonso X el Sabio. Es decir, es la institución por antonomasia del saber en los reinos de España. Duros enfrentamientos vieron sus plazas, iglesias, ¿verdad? En tus libros nos cuentas, bueno, nos lo contaste in situ allí en Salamanca cuando nos invitaste a visitar esas escenas que se mencionan en el libro. El caso, por ejemplo, de Santo Tomé versus San Benito. Sí, la guerra de los bandos. Sí. Es que para cualquier salmantino es reconocer la historia en las calles, y para cualquier leonés, que un poco tenemos esa especie de eje de León, Zamora, Salamanca tan vivo, es en el fondo pues pisar cientos de años de historia hechos piedra y bueno, casi hechos hasta gritos, llantos, lágrimas, historias susurradas por las esquinas. Es algo maravilloso. Por situarnos un poquito, imaginemos una ciudad que está creciendo al albur de esa universidad y que en un momento determinado, bueno, pues tiene dos banderías nobiliarias muy enfrentadas, el bando de San Benito y el bando de Santo Tomé. Se podría decir que llegando a la cúspide de ese enfrentamiento, en ese descenso, hay un momento en el que se protagoniza una lucha entre una mujer que defiende el linaje, defiende a su familia, a su estirpe, y toda una ciudad que está contra un partido vencedor. Esa mujer era María Rodríguez, María la Brava. María Rodríguez había visto morir asesinados a sus dos hijos, y toda la ciudad no es que aplaudiera, pero sí que bueno, le recomendó que como mujer que era no se metiera en asuntos de hombres, y a ser posible llorara a sus hijos y no siguiera con una lucha abierta. María la Brava se autoexilió a Portugal y allí supuestamente estaba intentando pues bueno, superar la pena por la muerte de sus hijos. En la práctica lo que hizo fue buscar a los asesinos de los chicos, cortarles la cabeza y con las cabezas en ambas manos dejarlas encima de la tumba de sus hijos en Salamanca. De ahí que se le llame María la Sangrienta o María la Brava. Esa es la guerra de los bandos que justamente acaba muy pocas décadas antes de cuando inicia la novela. Dices un Romeo y Julieta charro. ¿No? Totalmente, pero a mí me gusta más el nuestro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Más auténtico. Oye, hablando de asesinatos, entramos de lleno en la novela. Habrá más de uno, pero comienza el libro con un asesinato. Lo que me recuerda, porque luego habrá más, ya decimos, pero Código Da Vinci, El nombre de la rosa, y la gente se me echará encima. Código Da Vinci, que es una obra novela muy mala. Solo digo que comienza con un asesinato y junto al cadáver un Víctor. Sí, señor. El símbolo también por antonomasia de la universidad. ¿Qué suponía? ¿Qué es un Víctor en las paredes de la universidad? Y pues, en las calles también ¿no? De que, Salamanca. Que todavía en algunos sitios se puede incluso ver. Uh-huh. Pues era el símbolo que dentro de los grados universitarios, bachiller, licenciado, maestro, doctor, que es un poco el sistema Bolonia actual, pero en su tiempo funcionaba igual, pues cuando uno llegaba a superar una serie de esos rangos, en concreto el de licenciado, el de maestro, el de doctor en su caso, se decoraban algunos edificios y algunas calles con la sangre de los toros que se sacrificaban en las fiestas, que recordaban la hazaña, en este caso cultural y universitaria, del recién licenciado, del recién doctor. Y uh-huh. es el famoso símbolo también que todos tenemos asociados durante la época de Franco a esa V con la C, la T, el Víctor. Uh-huh. Que está en el libro también. Uh-huh. Está sí, para que la gente lo pueda identificar. En principio, por el robo de unos mapas se produce ese asesinato, unos mapas de Maese Colón, el genovés, dices. ¿Crees que es esta la opción más fiable sobre su origen? A mí me encantaría pensar que era mallorquín y me encantaría pensar que era un poco de la órbita nuestra, pero yo creo que sí. Sí por una serie de razones, sí porque uno no tiene a esos niveles otro interés que en crear una propia imagen legendaria de su persona que sea suficiente para ocultar un origen que en el fondo es el mismo. Es decir, si yo quiero vender que soy de un origen más elevado, intentaré que los demás consideren que no procedo de donde vengo, es decir, de Génova. La verdad es que Colón es un personaje muy particular. Cuando se encuentra en Portugal, que quizás es la etapa más interesante y mejor conocida de su vida, a pesar de la oscuridad que tiene, por supuesto, es sorprendente que entre en contacto con una de las familias más importantes de la marina, de los navegantes portugueses, que son los Enríquez, y a través de su suegro consiga entrar en el círculo de lo que podríamos llamar los cartógrafos y marinos de la monarquía portuguesa. Uh-huh. ¿Qué fue lo que él vio allí? Pues evidentemente tuvo acceso a informaciones privilegiadas. No hay que olvidar que estamos en los años que una empresa como es la conquista de la mar océano, ya sea hacia el oeste, en este caso concreto con Colón en su momento, o hacia el sur, lo que es el recorrer la costa de África, es lo que está en este momento pues enfrentando a Castilla y León contra Portugal. Ahí tenemos el Tratado de Alcásovas en 1479, el Tratado de Tordesillas en 1494, la división del mundo por venir, pero con informaciones previas. Es decir, hay momentos en los que es muy divertido todos estos episodios, porque se sabe, por ejemplo, cómo íbamos casi adelantándonos los unos a los otros, pisándonos los talones, ¿no? Uh-huh. Los primeros tanteos en Canarias son portugueses, sin embargo Canarias queda para España. Los primeros tanteos en Guinea son nuestros, sin embargo durante un tiempo en Guinea quieren poner el pie en todo lo que es la costa y en la zona de lo que sería esa parte más rica de África, ¿no? Quieren poner su pie los portugueses. ¿Cómo después se sabe que antes de cruzar en sus aventuras, ese sur de África para adentrarse en el otro mundo hacia el este, ¿no? Intentando buscar las Indias por las dos direcciones, cómo él, los infantes de Portugal incluso animan a los marinos diciendo, pero es que tienes que cruzar. ¿Por qué tienes que cruzar? Porque sé que después no va a pasar nada. Es decir, hay mucho mundo por ahí de medias verdades, mentiras no dichas, leyendas calladas. Es fascinante. Y eso lo tuvo que vivir Colón en Portugal. Y espionaje cartográfico. Me estoy adelantando quizá un poco a los acontecimientos, pero se puede hablar, ¿no?, de propio espionaje. Totalmente. En la novela. Sí, sí, sí. Y en la realidad, vaya. Además, fíjate que eso también es interesantísimo, porque nos olvidamos del papel que jugaron los cartógrafos mallorquines, ¿no? Los cartógrafos aragoneses, la Corona de Aragón. En concreto, la familia de Jafudá Cresques, que es uno de los grandes cartógrafos y geógrafos de su tiempo, que, hacía un doble ejercicio, ¿no? Una doble cartografía. Por un lado, lo que la monarquía aragonesa le solicitaba para ofrecer como regalo a menudo a otras casas reales, uh-huh. y después lo que la monarquía aragonesa y los marinos aragoneses utilizaban. Es decir, había un doble código. Uh-huh. Cuando Jafudá Cresques es requerido sus servicios en la escuela de Sagres y su familia queda ya establecida en Portugal, evidentemente todo ese conocimiento se lo lleva consigo. Por uh-huh. lo tanto, tiene en la cabeza el Mediterráneo y, ¿por qué no?, puede tener en la cabeza ese doble juego de una cartografía oficial, una cartografía real. No les des todas las pistas, no vaya a ser, claro, algo así. Tienes toda razón, me voy a morder la lengua. Oye, por cierto, hablando de orígenes, ¿cómo nace la novela? ¿Por qué está ambientada en Salamanca? ¿Cómo se te ocurre? Pues es una historia un poco larga. Es una historia casi de reivindicación de la mujer en la universidad. Todo comienza siendo una unión de distintos aspectos, un poco al principio separados entre sí, pero que convergen todos en Salamanca. Primero porque soy leonesa y Salamanca, aparte de la mía propia, ¿no?, en la que trabajo, la Universidad de León, pero Salamanca es la Universidad Leonesa por antonomasia. Por lo tanto, es esa especie de respeto, ¿no?, académico. En segundo lugar, porque es el primer lugar de Europa que tiene una mujer al frente de una cátedra. Medra. Uh-huh. Luisa de Medrano, caramba, 500 años hace, ni más ni menos. Y sin embargo, solamente hace 100 que las mujeres de forma natural estamos dentro del sistema universitario español. Fíjate qué avanzados. 4 siglos antes de esto, ya en Salamanca había mujeres impartiendo, bueno, su docencia, en este caso en retórica, como es el ejemplo de Luisa de Medrano. En tercer lugar, porque me apetecía hacer algo de capa y espada protagonizado por mujeres. ¿Por qué no podíamos tener una especie de mosquetera de su tiempo, pero protagonista una muchacha que quiere llegar a Salamanca buscando un destino diferente al que sus padres le obligan a tomar, en este caso casarse con quien no quiere? ¿Y por qué no soñar a que la mujer tiene otro destino, otras posibles elecciones, que no, como se decía en aquel tiempo, algo así tan brutal como o te dedicas a Dios o a parir hijos? Uh-huh. Y así nace un poco todo junto y sobre todo pateando mucho las calles de Salamanca y viendo y leyendo en sus muros y viendo en las caras de sus gentes también cuánta historia hay a cada paso. Uh-huh. El cardenal Cisneros decía, las mujeres deberían conformarse con el papel que se les asignó desde la creación, rezar, cuidar del esposo y procrear. Hola. Sí, señor. Eso además es algo que se llevaba a rajatabla en muchas familias. Las mujeres servían, hay una frase durísima de mi época, ¿no? Unos siglos antes, en la Edad Media, uh-huh, que decían que las mujeres eran el lazo más corto entre dos hombres. Me parece auténticamente brutal, pero es la realidad. O sea, ¿para qué servía una mujer en la Edad Media, una mujer noble? Pues para acercar parentescos, unir herencias o garantizar, uh-huh, sucesiones. Y que una mujer quiera escapar de ese destino, ¿por qué no? ¿Cuántas de nosotras no tenían, pues, pergeñadas nuestras familias o incluso se buscaba que, por ejemplo, en lugar de hacer historia, en mi caso, que hubiera estudiado medicina? Uh-huh. O que hubiera hecho otra carrera. ¿Cuántas mujeres que nos estén escuchando no habrán pasado por eso mismo? O incluso en algún momento determinado, a mí también personalmente me lo dijeron, ¿por qué no te casas, hija? Que es una buena solución para las mujeres. Uh-huh. Y en el libro vemos el caso contrario, ¿no? Es decir, tengo que renunciar de momento, tampoco quiere decir que sea una decisión definitiva, pero voy a cultivarme, ¿no? Luisa de Medrano dice, voy a seguir, voy a continuar con la docencia y aplazo el matrimonio. Y además es que hay que situarse en cómo era la docencia entonces. Porque si recuerdas una de las aulas que vimos, que se conserva como en aquella época, y que yo animo además a que los oyentes visiten Salamanca con esos otros ojos, viendo la auténtica Salamanca, la auténtica universidad, que es el latir y el corazón de esa ciudad. Y si tú te imaginas en esas aulas amplias, donde podían caber pues alrededor de unas 200 personas, humanidad apretada, constreñida, con esa limpieza cuestionable de esos siglos XV y XVI, y sobre todo llena de hombres, la mayoría de ellos clérigos, algunos de buena familia, es decir, gente que iba pues un poco por motivo más decorativo que real, y junto con ello muchos hombres que deseaban medrar, buscarse un futuro y hacerlo de forma dura, pero llegar a salir adelante. Y imagínate simplemente lo que es el ejercicio de cruzar aquella sala entre los ruidos brutales de muchachos golpeando con los pies en la madera, uh-huh, y llegar hasta donde está el estrado, subir esos peldaños, colocarte debajo del tornavoz, abrir tu manual, leer las primeras frases en latín y que todo el mundo se calle. Cualquier persona que haya dado clase sabe lo que estoy diciendo. En el siglo XXI es relativamente sencillo, pero en el siglo XVI imagínense una mujer en un mundo de hombres que están deseando, empezando por sus propios compañeros, que cometa un solo fallo, Luisa, para ir directamente a por ella. Bueno, es que hasta el propio rector de la universidad tenía esa presión encima. Totalmente. Es que además en ese momento era un ejemplo malísimo, porque ¿qué ocurre cuando las mujeres, que es un poco el sueño de Isabel la Católica, que políticamente es muy cuestionable en muchos aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que intentó ser, salvando muchas distancias, una especie de reivindicadora de la mujer, porque permitió que sus hijas estudiaran, que sus hijas conocieran lenguas, que una Beatriz Galindo, tú lo decías antes muy bien, que mujeres de valía estuvieran cerca de sus propias hijas, y ¿por qué no? ¿Por qué no se puede sancionar que a un Antonio de Nebrija, que es el padre de la gramática castellana, ¿por qué no se puede sancionar que elija una mujer brillante, una mujer de 20 y pocos años? Uh-huh. Es decir, ¿qué talento tenía que tener esta chica para que un hombre de la talla de Nebrija la elija a ella en un mundo de hombres, rodeado por hombres, gobernado por hombres y vigilado desde la corona por gente que no había aceptado bien que durante décadas una mujer, en este caso Isabel la Católica, hubiera gobernado con fuerza los reinos de Castilla y de León? Con la Inquisición hemos topado. Totalmente. Porque tenemos de todo, intereses políticos, territoriales, espirituales, ambición, evangelización, ya lo decíamos, espías, dominicos, franciscanos. No sé cómo definir la novela. Novela de intriga, de suspense, histórica. No sé, ¿cómo la definirías, Margarita? Porque tiene todos los ingredientes para ser una muy buena novela. Es una muy buena novela. Muchísimas gracias. Yo lo que he intentado es hacer una novela de entretenimiento, la novela que a mí me hubiera gustado leer, ¿no? Y sobre todo, pues, ofrecer a la gente un escenario real, pero sin cargar de historia. Muchas veces los historiadores tenemos el defecto de que queremos que cada frase sea exacta, rigurosa. Vaya, para eso están los libros científicos y otros trabajos. Pero lo que hay que hacer es que el escenario sea real. Te lo creas, y que desde las comidas, la ropa, todo sea cierto, hasta el olor de un libro, pero que después los personajes que por ahí desfilan tengan vida, y por supuesto que haya aventuras, que haya amor, que haya intriga, que haya problemas amorosos, problemas entre compañeros, problemas entre estudiantes, luchas entre cofradías de estudiantes, asesinatos, duelos, la vida. En último extremo. Y por supuesto que hay espías. Y tenemos hasta la Garduña por el medio. Así es, la Garduña. 41 capítulos, más epílogo, más de 400 páginas que vuelan en las manos literalmente. Aunque sí es verdad, lo mencionabas, un poco a veces puede resultar, quizá, no lo sé, académico, ¿eh? Pero verás por qué. Porque recreas el ambiente de la universidad con tal minucioso detalle, bueno, pero que se agradece, porque es difícil encontrar novelas tan bien escritas y que con un lenguaje, ya te digo, tan exquisito y tan bien escogidas las palabras. Muchísimas gracias. También la idea es que un poquito los lectores pues puedan sacar enseñanzas agradables, es decir, que la persona acabe de cerrar ese libro, que espero que sea cuando lo elija La Cátedra Calavera, y junto con el buen sabor de boca de haber tenido una novela de aventuras protagonizada por mujeres de valía y por hombres también de valía, ¿no? Que no siempre están en la cima del sistema, sino que tienen que probarse que de verdad son gente digna y que pueden llegar muy lejos con talento, ¿no? Junto con esa sensación buena, te queda el pozo de saber un poco más. Pero la sensación de que cuando luego leas otros libros, pues te apetece saber más de la universidad, de la Garduña, de la Inquisición, de cómo era la vida cotidiana en aquel tiempo, de Isabel la Católica o de Juana la Loca, me da igual. Veas que lo que se te ha contado en la novela es cierto. No tengas esa sensación que a veces todos tenemos. Tú antes mencionabas el Código da Vinci. A mí me preguntaron hace algún tiempo que cuál es el libro de éxito, evidentemente, que jamás hubiera firmado. Dije que el Código da Vinci. Y fíjate la de millones que he perdido con la elección. Pues sí. Pero sí que yo creo que esa honestidad tiene que tenerla el lector, ¿no? Que después compruebe que no le han metido gato por liebre, sino que realmente hay mucho más y es interesante. Y le quede ganas de saber. Quedan muchas ganas de saber y se aprende mucho. Por ejemplo, hablando de la universidad, detallas en el capítulo 10, por ejemplo, lo que Bolonia no da, se titula, explicas muy bien los distintos tipos de estudiantes que había. Algunos pagaban su matrícula trabajando de copistas, se dan reyertas entre los estudiantes por conseguir cátedras también. Sí, eso es divertidísimo. A pesar de que estaban las armas prohibidas desde 1422, fíjate, en la actualidad es un problema, no tanto en nuestro país, al otro lado del charco, en Estados Unidos, pero ya entonces había este problema de portar armas. Sí, y además es que con las ropas de aquel tiempo era muy sencillo ocultarlas, es decir, una daga debajo de tanta sotana se podía llevar con cierta facilidad, pero lo malo no es eso, lo malo es que no las escondían, es que las llevaban bien a las claras. Hay descripciones de vida cotidiana en los libros de claustros y en noticias y en algunos incluso cartas y relatos de estudiantes o hasta en clásicos de nuestra literatura, que se habla de cómo hasta se hacía ostentación de las armas que se llevaban al cinto. Es decir, los estudiantes, no hay que olvidarlo, tienen entre 14 años los más jóvenes y 20 y poquitos años. Son chicos jóvenes. Jugaban a ver quién la tenía más larga. Efectivamente, la espada, evidentemente. Dices en el libro, tenemos muchos estudiantes seguro que están este mes de agosto estudiando, bien porque no se han aplicado lo suficiente a lo largo del año, o bien porque, oye, se distribuyen las materias de esta manera, sacan unas en junio y otras en septiembre. Pero dices, por comparar con la actualidad, dices en el libro que a Isabel la Católica lo que más le atrapó su atención fue el protagonismo que Salamanca concedía a sus estudiantes por su participación en la vida diaria en la universidad. Sí. ¿Esta participación se ha perdido? ¿Es un poco más inhumana la universidad por la masificación? Pues en parte sí, en parte... La pública, hablamos, claro, la pública. Sí, totalmente, que además es la universidad por antonomasia, porque es la antigua realmente, y es en la que se mantiene la tradición. Pues la verdad es que un poquito sí, porque en aquella época dar clase a 100 personas era costoso, pero había otro tipo de contacto distinto. Vamos a ver, ahora los estudiantes que nos escuchen van a dar un salto en la cama diciendo, bien, hay que volver, ¡buah! Imagínate por un momento que fueran ellos los que decidieran quién es catedrático o quién no. Ya sé que ahora están todos diciendo sí, sí, sí, sí. Pues en Salamanca el voto de los estudiantes era fundamental. Es decir, cuando había dos candidatos, unas oposiciones, por entendernos, ¿no? Con terminología actual, se escuchaba las lecciones de un otro candidato y a veces los candidatos sobornaban para que hubiera una masa de estudiantes enfervorizada que dijera, bien, el mejor, qué lección, buah. Y cuando llegara el segundo, qué porquería, que le echen a los leones, ¿no? Pues ese era un poco el sistema a veces salmantino. Y sí que es verdad que en ocasiones, pues hubo auténticas matanzas entre comillas, ¿no? Entre estudiantes, peleas durísimas por un otro candidato. Es un poco el Barça-Real Madrid, pero llevado a las cofradías de los catedráticos salmantinos. O sea, igualito que ahora, vamos. Sí, igualito, igualito. Oye, y otros dos papeles que rescatas, de los que hablas en la novela, el maestro escuela o el estacionario, son dos figuras desconocidas por el gran público. Sí, la verdad es que la universidad de aquel entonces tiene algunos cargos que hoy en día chocan, como muy bien dices. El estacionario es el bibliotecario. Y se llamaba así porque era la persona que tenía la estación de libros. En el año 1509, para que se hagan idea, la biblioteca de Salamanca era una de las bibliotecas más importantes de su tiempo a nivel europeo, pero una biblioteca que tenía pocos cientos de ejemplares. 240, dices. Exactamente. Y hoy 62.000 volúmenes. Ni más ni menos. Y claro, a la gente también le choca que pongas esas cifras, porque hoy 240 ejemplares los hay en muchas casas de España. Sí. Y sin embargo, en aquel tiempo era el compendio del saber. De 1509. Y el estacionario era el que vigilaba que los libros se prestaran correctamente, unas horas por la mañana o por la tarde, y que sobre todo no se robaran demasiado. A que también eso suena familiar, lo del robar los libros. Suena. Pues ese era el estacionario, se le pagaba muy bien. Ganaba todavía mucho más dinero con el mercadeo de los libros. Se sabe que hacía sus pequeños trapicheos de permitir copias, no copias. Y después era un personaje, pues bueno, con cierta autoridad dentro del estudio. Pero sobre todo, el maestro escuela vendría a ser el alter ego del rector. El rector, evidentemente, es el cabeza de la universidad. Pero el maestro escuela es la máxima autoridad judicial. Es decir, él es el que confiere los grados académicos, los sanciona, pone la firma, por entendernos, los avala. Es la persona, además, que tiene la autoridad, pues, después del rector, para decidir si se ponen unas penas u otras a estudiantes o a profesores un poco pendencieros. Tiene asistentes a manera de policía, los alguaciles del maestro escuela, tiene incluso acceso a cárcel, es decir, es la autoridad, un poco el comisario de policía de la universidad, pero en prelación iba absolutamente parejo al rector y en ocasiones incluso le superaba, sobre todo en la confesión de los grados. Bueno, pues nada, invitaremos a visitar también, como no, la biblioteca, ya que la hemos mencionado, que al final del siglo XV se ubicaba donde hoy se encuentra la capilla, ese cielo de Salamanca que también hay que visitar, aunque quede un tercio de él, pero que es una visita muy recomendable, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrar. Hay que pedir cita, hay que entrar en la página web, bueno, hay que hacer una estancia casi para llegar a la biblioteca, pero es un sitio muy recomendable para visitar, la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, donde encontramos también un estacionario muy majo, que nos enseñó ciertas, ciertas, no sé cómo decirlo, vaya, un preservativo. Sabía que lo ibas a sacar a colación. A modo de... Sí, sí, allí estaba, entre las hojas de un libro y está expuesto en una vitrina. ¿Pero recuerdas además de qué libros lo sacaron? Sí, sí, sí, no... Que lo descubran, porque... No, podemos, tenemos que decirlo, ¿no? De una cátedra de teología. Sí. Pero lo gracioso, además del caso... Bueno, podríamos hacer muchas bromas de eso, pero les va a sorprender el tamaño en cualquier caso. Y que se bañaba en leche. Oye, lo cual es una cochinada como la copa de un pino. Pero bueno, mira, yo de esto que me dejó un poco marcada cuando luego volví a casa, lo estuve comentando con algún compañero que es biólogo y con algún colega de la universidad, y me dijeron que efectivamente, y que los egipcios los tenían también de pieles e incluso eran reutilizables varias veces. Se ha hecho un silencio, ¿verdad? Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras, como cuando leí también... Hernán Cortés también está en el libro. No voy a decir más. No voy a decir más. Hernán Cortés también. Bueno, bueno. Como diríamos entonces, por mi placet, Margarita. Terminamos aquí o no, porque como bien concluyes, hay historias que comienzan cuando otras terminan. Para nuestros oyentes finaliza la entrevista, pero no hemos hecho más que abrir la puerta a una aventura que a buen seguro disfrutarán. Muchas gracias, Margarita. Un placer, de verdad. Y de Salamanca a La Coruña nos espera ya Ignacio Monzón junto a los dioses del Olimpo. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.

digamos que ella acaba muriendo. ¿Qué hace Heracles? Le construye un mausoleo. Y como Heracles, más que gallego, era de Bilbao, pues empezó a amontonar rocas y creó los Pirineos. De ahí deriva su nombre, de la antigua Pirene, para unos hija de Atlas, para otros hija de una tribu de la región, y que o bien se convierte en piedra o bien es sepultada, pero que tiene su nombre o deriva, digamos, esta leyenda de ese momento, de una mujer. Genial, Ignacio. Por cierto, sí, tienes razón. Megara. Megara. Megara. Era Megara, la esposa Megara. De Heracles. Que no Megan. Y Pirene Pirelli. Bueno. Que digo yo que, ¿cómo se dice griego en griego suegra? Esto es un clásico. Verás, verás. Estorbas. Muchas gracias, Ignacio. La semana que viene vamos a viajar desde Galicia hasta Gibraltar y Cádiz. ¿No? Sí, señor, sí. De punta a punta, ¿eh? Pasando incluso por Calpe, en Alicante. Por supuesto. Bueno. Sitio importante donde los haya. Seguiremos hablando de Heracles y de su presencia en la península ibérica. La vía heráclea, el escudo español también. También, también, tiene mucho de Heracles. Todos ellos, todos estos serán algunos de los ingredientes de la sección por la que pasará incluso algún que otro caco. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene mucho más, Ignacio, muchas gracias. Por cierto, que con la emoción se me ha olvidado decirte, Ignacio, espera, no ven, ven aquí, que tenemos que echarnos un baile. Este es el de... Esta noche nos toca la Calamatiana. Es un sirto, la versión como lo escuchamos la semana pasada, el sirto, pero en versión del sur. Hay una, se habla que es una señal de afecto, entregar el pañuelo de Calamate, así que toma, toma, aquí tienes un... Es un Kleenex, pero... No, ya, ya, y encima los usado. No lo ven. Jesús, madre mía. Qué bien bailamos, ¿eh, Pancho? Hombre, ¿has visto? ¿Te das cuenta? Unos agarrados aquí muy, muy buenos. Oye, no nos va a dar tiempo, nos quedan 2 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Enseguida hablamos, damos unas pinceladas más sobre Grecia, nos vamos a quedar allí. Fijaos, comenzamos la semana pasada con esta sección, con este apartadito, noticias positivas para Grecia. Y no cesan, no cesan. La última hace 2 días en prensa podíamos leer titulares como este. Grecia aprueba el examen de Bruselas y el FMI y seguirá recibiendo ayudas. Es más, la misión formada, leíamos en las noticias, que por miembros de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI constataban impresionantes progresos tras la aplicación de las reformas. Así que, nada, genial, tenemos que seguir dando pinceladas y apoyando a Grecia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia para este país. Como no nos va a dar tiempo, eso es. Dinos un poquito de qué vamos a hablar justo después de los servicios informativos. Pues vamos a hablar, porque el otro día comenzamos con el micro relato sobre Grecia, hablamos sobre las características generales acerca de este país, por ejemplo, el número de habitantes que tiene, qué tipo de moneda utilizan y el lenguaje y ese tipo de cosas. Pero a partir de ahora os vamos a contar otros aspectos más específicos de la República, pues qué sitios podemos visitar, qué podemos comer o cómo os va a tratar la gente, cuáles son las mejores islas y las playas y, por supuesto, los lugares más aconsejados para tomar algo en este caluroso país. Así que dentro de, nada, 5 minutitos os lo contamos. Venga, hemos dejado ahí el cebo. Enseguida regresamos, además, con la tertulia Zona Cero. Esta noche tendremos investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Se abordarán asuntos como sociedades ocultas o la santería en el sur de los Estados Unidos. Serán en un instante, nada, menos que canta un gallo. Ante nuestros compañeros de los servicios informativos, ya tenemos por aquí a Pablo Andaluce, a Sandra, nos van a poner a la actualidad, nos devuelven la actualidad con las últimas noticias. Enseguida regresamos aquí en La Rosa de los Vientos con muchas más sensaciones, sorpresas y mucho más.